Como en un espejo de varias caras, los textos de Verne habían dado lugar a un mito, y ese mito regresó para modificar la realidad. Donde prácticamente todo termina, existe otra vez un faro. Es el faro del fin del mundo. Siento el momento de pasar de página. Cada despedida regala una bienvenida. Dejarlo atrás no es perderlo todo. Llevamos en el pecho estos años. Los dos somos el vértigo del abismo. Ya sé, vimos el faro que tuerce el destino. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. El faro del fin del mundo. Viajamos en un mar de pensamientos pájaros que orbitan en la luz de tus pasos. Dejarlo atrás no es perderlo todo. Cargamos en el pecho estos años. Los dos somos el vértigo del abismo. Ya sé, vimos el faro que tuerce. Durante los últimos programas hemos venido trabajando unos cuantos temas vinculados a este emprendimiento o megaproyecto que se plantea para la ciudad de Paysandú, que tiene que ver con la producción de gasolina sintética por la empresa HIF. Y en la jornada de este 22 de agosto sucedió la audiencia pública para la recategorización de los padrones que serían afectados para esta producción. En esta oportunidad queremos invitar a un amigo de la casa, que es Ismael, quien estuvo participando de esta instancia como vecino de Paysandú y además productor familiar. ¿Cómo estamos, Ismael? Bienvenido. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, de bien, acá andamos. Un poco como digiriendo lo que fue la audiencia esta acá. Digiriendo la audiencia, y me decías que tenía un aire de cumpleaños de 15. O sea que digiriendo más que... Tal cual, sí. Tal cual, ahí como describíamos ahí. Todo muy, muy protocolar, mesitas, manteles, buen café, jugo. gente sonriendo, pantallas, ¿viste? Como es, mostrando lo que es las plantas de hidrógeno, cómo se carga el combustible en los autos. Y bueno, y preocupaciones. Nosotros íbamos pensando en todo esto que viene pasando, ¿no? Muchas dudas que hay, no sabíamos muy bien a qué nos íbamos, ¿no? Porque era una audiencia pública para recategorizar estos padrones cuando se piensa o se sabe que no hay mucha cosa, desconocimiento más que de la población, ¿no? Bueno, sí, pero si reafirmándonos en esto del desconocimiento, hay que tener en cuenta que es algo que ya hemos conversado, por lo menos en lo que tiene que ver con este programa, que hubo un pedido de acceso a la información, del memorándum de entendimiento, que se firmó a principios sí. de este año, y lo que recibió MOVIS, el Movimiento Uruguay Soberano, fue un gran documento mayormente tachado, ¿no? O sea, si no fuera tan trágico, es cómico. Sí. ¿No? Sí, no, igual son dos cosas separadas, porque una es el memorándum de entendimiento que tiene el gobierno, y otra es esto que está enmarcado, esta audiencia, y lo que viene trabajando la intendencia, está enmarcado en lo que es el PAI, que le llaman, ¿no? Que es un programa de actuación integrada, ¿no? Que lo que viene a resolver es el ordenamiento territorial, los proyectos que puedan haber y, bueno, como marcar así en una forma de trabajo integrado todo lo que hace a modificar un suelo. Entonces, por eso que en realidad esta audiencia es válida y todo lo que se vienen haciendo parece estar totalmente en la ley, ¿no? Más allá del acuerdo que pueda llegar a tener el gobierno con la producción de hidrógeno verde. Ajá. ¿Cómo fue la participación, digamos, más o menos en rasgos generales? No, estaba intendencia, directores de la empresa, la gente que viene trabajando en cuanto a las evaluaciones ambientales, pero todo un grupo de trabajo de la empresa, ¿no? No se ha venido el vínculo que se ha tenido con comunidad, por ejemplo, ha sido desde la empresa nomás, dando alguna charla de lo que es el hidrógeno, de cómo sería, como más o menos como preparando una cancha para que la gente empiece a entender de qué se trata una. Pero por el otro lado se viene ya trabajando con la intendencia en aprobaciones para que se obtengan esta recategorización de padrón. Ajá, accedimos a algunos mapas, difundimos algunos de ellos, sí. Son padrones rurales, bien. Algunos de ellos, bueno, están sí. frente a la ciudad de Paysandú y también frente al río Uruguay. Al río Uruguay, a la ciudad de Colón, frente a la isla que es Huachica, que le llama. En realidad, claro, hay de esos dos padrones que están hoy en día son considerados rural, están pegados al río Uruguay, tienen un área bastante grande de lo que es casi más del 50% es área de monte. Y ahí hay varias clasificaciones, lo que es bosque ribereño, bosque parque o bosque latifodio se llama también, está considerado esa parte. Como que y después hay otra área que también donde iría la planta, que es un área que ya está modificada, que es de cultivo, ¿no? Rural, que se cultivaba. Ajá. Entonces, bueno, ahí aparecen de cómo se instalaría la planta, de la afectación que tendría sobre esos dos padrones y, bueno, cuál sería el trabajo que haría la planta ahí. Por ejemplo, que hay un área de bosque lo más pegado al río, que hacia la planta serían unos 800 metros, que se mantendrían como una especie de, ellos les llaman servidumbre ecológica, como que hace como de filtro ahí, ¿no? Y que ellos la van a resguardar y bueno. Pero también hay otra área que se tala, que son un área grande también. Qué temón, ¿no? Que la excusa lo que se dice, que bueno, que esa área no sería tan importante en la conservación porque en lo que es todo el margen del río y áreas secundarias cercanas, en realidad hay vegetación de ese tipo, entonces bueno, tampoco se pondría en riesgo lo que es esa vegetación. Entonces bueno, se cuida más como el área de ribera vendría a ser. Bien, y bueno, surgieron muchas dudas, hay muchas dudas, hay gente que tiene muchas dudas de cómo, qué es esto, ¿no? O sea, y como que no se avisoran el beneficio real, o sea, se habla mucho de infraestructura, hay que hacer rutas, accesos porque hay padrones que no, la planta no, hoy en día no tiene un acceso por carretera ni por camino para llegar. Entonces habría que expropiar padrones, hacer carretera para poder después de ahí sacar el lo que produzca la planta y llevarlo hasta las vías de férreas y sacarlo por tren. La empresa esta plantea que claro, que es un punto estratégico en cuanto a que tiene acceso al agua, cerca de la planta de Adalur, porque la idea es conectar la planta de Adalur que está en Paysandú mediante un caño, llevarlo hasta la planta para la producción de CO2 de la planta de Adalur, aprovechable en la planta de hidrógeno, que hay unos cuantos kilómetros, ¿no?, de distancia. Bien, digamos. Y bueno, todo se minimiza. La parte ambiental está como, bueno, son poco. Hay empresas que toman más agua que nosotros, como que proyectos que precisan más agua que nosotros, y ellos en realidad toman 50 litros por segundo de agua del río Uruguay, ¿no? 50 litros por segundo. Así que hay que sacar cuenta ahí. No, es muy, muy difícil de dimensionar lo que estamos hablando, ¿no? Porque aparte tampoco, bueno, al no tener tanta información y recibir, digamos, sí, los planteos solamente de la empresa, imagino que desde un punto de vista técnico, para muchos de nosotros que tenemos que estudiar estas cuestiones y encima con algo que es, exacto, que no tiene muchos ejemplos, digamos, a nivel mundial como para poder tener una idea concreta. Sí, no, es que hay ellos tienen, el proyecto está, ellos vienen, se muestran como unos relevamientos de ambientales y eso, pero son muy, hay que mirarlos medio por arriba también, porque no detallan mucha cosa, son como relevamientos medios ahí por arriba, ¿no? No es un proyecto realmente de impacto, ¿no? De impacto ambiental a mediana ni largo plazo. Uh-huh. Imagino que estaban presentes ediles departamentales. ¿Cuál fue el rol que cumplieron? Y no, porque se basó básicamente en eso, en una presentación explicando lo que es esta auditoría para poder recategorizar los padrones. Se dio como una especie de pantallazo de lo que es el proyecto, y después, bueno, después hubo un momento de preguntas que, bueno, se nos entregó un papeles de colores, en realidad amarillo, rosado, blanco y celeste, en que cada uno tenía su temática, por ejemplo, ambiente, socioambiental, temas más relacionados con la intendencia, después otro tema que otros, por ejemplo, y de suelo. Esos eran como los grandes temas para hacer preguntas. Y bueno, se armó como en las mesas que estábamos, con gente que algunos éramos conocidos, algunos no, y se formularon preguntas, y bueno, sí, después se le entregó para que la empresa y la intendencia también respondiera sobre esas preguntas. Ajá, no sé bien cómo estuvo, digamos, a nivel del tiempo en Paysandú. Acá en el sur realmente estamos en pleno temporal, porque eso también de alguna forma a veces condiciona la participación. ¿Cómo estuvo la participación, digamos, a nivel de vecinos y vecinas y organizaciones también? Sí, La convocatoria de sociedad civil fue muy poca. En realidad, claro, lo que pasa es que también es lo que se ve. Bueno, hoy el día estuvo feo, estuvo frío, pero bueno, afuera, por ejemplo, había un grupo de personas de Paysandú Soberano, también contra también de UPM, y bueno, se hicieron el aguante ahí afuera con pancartas y eso, y adentro también muy muy poca persona que está. Más que nada eran de la intendencia, algunos ediles, algunos de algún partido político. Hubo gente de la UTEC, por ejemplo, que llegó de Durazno. Y bueno, y algún representante ahí de Colombia, de la ciudad. Frente que en realidad ellos están, va a estar casi enfrente está este proyecto. Ajá. Cuando ya han pasado. Hoy, por ejemplo, en la noticia del diario acá local, había una noticia que, bueno, que estaban preocupados por esta planta. La gente, los empresarios del turismo, porque Colón se basa en un turismo bastante ecológico, de playas, del río, y bueno, vive de eso, ¿no? Es una localidad turística, Colón. Después también el partido justicialista de allá también estaba preocupado por la planta esta, de cómo va a ser el manejo del río. Pero bueno, también eso se encarga la cargo en realidad, y bueno, hay que presentar un proyecto, y bueno, la que resuelve es la cargo, que la administradora del río Uruguay. Traspasar tu umbral, traspasar el borde, tras mover el centro en todo momento, transpirar lo mal, dejaré durar el momento donde se acerca el abrazo, tu beso, tu lazo de amor brotará, no sé en qué lugar encontré ese cofre. El momento tal, la luz imparcial, la mirada noble. El río Uruguay, un camino al mar que mi canto absorbe. Será que esperar que crezca el parral, llena la copa al hombre. Llena la copa al hombre. Transitar sin más, sin destino donde encerrar alegrías, más expectativas, menos libertad. Si es por caminar, seguir este trote, no por madrugar, más se va a bailar el compás, el son que trae felicidad, comunión del hombre. El momento tal, la luz imparcial, la mirada noble. El río Uruguay, grande como mar, que mi canto absorbe. ¿Será que esperar que crezca el parral? Llena la copa al hombre. Llena la copa al hombre. Llena la copa al hombre. Llena la nivel popular así de la ciudad, del entorno, qué información hay, qué expectativa, digamos, porque sabemos además que Paysandú es uno de los departamentos que está a nivel, digamos, de desempleo, es quizá uno de los que está más complicado. Sí. Sí, el tema del desempleo es importante. Hay bastante desempleo, pero bueno, estos proyectos lo que dicen es que vienen a generar empleo. Se habló hoy de en un máximo pico de instalación de la planta de unos 3.000 operarios, que después bajaría un número de 300 con la planta en funcionamiento, más otros 300 personales indirectos. De eso se habla, de trabajo. Pero bueno, nosotros se ve, ¿no? O sea, las dudas y lo que se cuestiona es eso. Bueno, si estamos dispuestos a hacer todo este gran impacto ambiental, infraestructura, ¿no? Para generar 600 puestos de trabajo, 300 directos y otros 300 capaz que indirectos. Uh-huh. Como que bueno, lo que ellos vienen a solucionar es eso, es el de la falta de empleo, como bueno, como se dice, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? con los otros tipos de proyectos así. Bien, y digamos, hay algo que siempre planteo esto del empleo porque es como esencialmente el justificativo de estos mega emprendimientos, ¿no? La inversión en Uruguay. Sabemos que después la inversión, esas cifras inasibles que plantean de miles de millones de dólares, en realidad mayormente refieren a los costos de instalación de la planta mismo, la construcción de la planta de la empresa. No es que son miles de millones de dólares que se invierten en el Estado uruguayo, y el Estado uruguayo después lo destina directamente, no sé, a la educación, la salud, etcétera. Y que además muchas veces nos comprometen, no solo ambientalmente, sino, bueno, el ejemplo de UPM fue bien claro, que nos obligó a construir un tren, nos obligó a reconstruir gran parte de las rutas de nuestro país. Y muchas veces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo nos visualizamos? Es decir, ¿cuál sería? Con este modelo de desarrollo no estamos de acuerdo. En gran medida creo que una parte importante de nuestra población no está de acuerdo porque ya estamos informados, sabemos lo que significa y sabemos los resultados que ha dado y cómo ha atentado contra la naturaleza. Pero digamos, vos como productor, imagino tenés otra visión, y además como productor agroecológico tenés otra visión de lo que podría ser un otro plan de vida para nuestro pueblo. Sí, seguro, porque estos proyectos, claro, lo que hacen es ir desplazando cada vez más, al igual que los monocultivos, van desplazando a la población rural. El área, por ejemplo, de monte, esa área que se intenta talar, o sea, si yo me la dan para poner colmenas, pero es un tremendo lugar. Y ellos lo ven como otro tipo de inversión, ¿no? Obviamente que se piensa siempre en el beneficio de la empresa. Como que, bueno, toda esa infraestructura hay que generarla, seguramente la van a generar ellos, porque también no se dice muy claro de dónde salen, quién es que hace esos caminos. Hay que resolver el tema habitacional de la gente, de los trabajadores que estén ahí, ¿no? Porque esto va a estar aproximadamente unos 14 kilómetros de lo que es la ciudad de Paysandú. Cuando no hay, en esa zona donde se instala la empresa, es claro, es todo rural, pegado al río, que no hay saneamiento, no hay acceso a la energía, por eso es que se plantean que la planta funcione con energía renovable. Estos paneles y aerogeneradores que no se sabe exactamente cómo va a ser, si va a ser mixto, si va a ser de aerogeneradores o solo paneles o los dos, van a estar instalados en un radio de unos 150, 180 kilómetros de la ciudad. O sea, no es que van a estar en el predio, van a estar en toda la ciudad. Se van a hacer empezar a expropiar padrones, que dicen que ya hablaron con los dueños de los campos, para empezar a hacer todo ese camino de instalar para llevar la energía, ¿no? Hacia ahí. En un principio se conectaría a la red de UTE, y después, bueno, ellos mismos producirían su propia energía con estos paneles y bueno, y desplazan campo, ¿no? Porque todos los paneles, ya sabemos lo que pasa también, ¿no? Abajo de los paneles no crece pasto, se usan productos químicos. O sea, es cada vez traer, se habla de toda energía verde, pero se contamina más, ¿no? Entonces, bueno, lo que se avizora es eso, que cada vez el ambiente se va depredando cada vez más. Sí, pero aparte, digamos, pensando, digo, vos sabés de lo que estamos hablando, además como productor, como apicultor, digamos, de que en algún momento se elaboró un plan de desarrollo agroecológico, que bueno, sí. Este gobierno lo puso ahí en stand-by, nunca se llegó a tener un, digamos, realmente como un impulso, porque también se precisan Exacto. ciertos niveles de inversión y de financiamiento, pero que de cualquier forma, aún con ese impulso que pudiera tener, nos encontramos en una realidad, digamos, que hay como una incompatibilidad de modelo, digamos. Vos no podés producir Exacto. agroecológicamente si el campo de al lado o a cientos de metros o a un par de kilómetros están envenenando todo. Exacto, exacto. Bueno, una de las preguntas que yo realicé, escrita obviamente, porque fue así como se dio, de por qué no hay una discusión parlamentaria en la instalación de estas empresas. Entonces todo esto se va a resolver seguramente por decreto. No va a existir la discusión parlamentaria, y más cuando está firmado este memorándum de entendimiento en la producción de hidrógeno, que Uruguay va a favorecer esto. Entonces, sí, lo que quiere, parece que el gobierno, es bueno, va a ir por este camino y no tampoco el de la agroecología. Y sabemos que los dos modelos juntos no funcionan. No. Nos pasa a nosotros, la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola nos pide que convivamos con los venenos, que convivamos con los cultivos. Eso es lo que se dice del gobierno hacia los productores, cuando que sabemos que van a aplicar un producto y tenemos que ir a tapar las colmenas que tenemos a 60, 70 kilómetros de distancia con malla sombra. Es algo impensable en gastos, en área. Entonces, bueno, son modelos que no creo que no conviven y tienen que darse cuenta que la gente quiere otra cosa también. El tema que, bueno, pasa ahora que, claro, que no se sabe. Hay como este desconocimiento y, bueno, el gobierno por un lado avanza y la gente se va enterando a medida que van pasando las cosas. Bueno, Ismael, seguimos arriesgando soberanía, entregando territorio, todos los ecosistemas, la biodiversidad, porque ahí hoy hablaban de todo lo que sería esa área de conservación, pero va a estar al lado de una planta química, o sea, entonces, y donde está ese monte, ya convive esa flora y fauna, ¿no? O sea, se va a talar y esa flora y fauna se va a tener que trasladar a otra parte. Como que se toman como terrenos, bueno, esto sí, acá hay esta vegetación, bueno, lo saco y pongo esto y yo cuido lo que está acá. Y bueno, todos sabemos que esto es producción para los gobiernos de las potencias, ¿no? No es para beneficiarnos nosotros. No es una necesidad que el pueblo uruguayo, el pueblo de acá de Pakistán, tenga en producir estos combustibles sintéticos y el hidrógeno. Hemos aprendido a ser mejores y a llorar solo de la emoción cuando ya no haya nadie mirando. El paso de los años ha servido para algo. Ahora siempre sonreímos en los tragos más amargos. No hace falta que te diga que esto esto no es lo que quería. Prefería ser sincero a ser correcto. Ya tenemos claro lo importante. Nadie quiere saber la verdad, por si acaso le cambia los planes. Se suma con otros proyectos de megaproyectos de alto impacto y también con otros megaproyectos que están ahí en suspenso, y algunos de ellos y que podrían ser muchos más de los que están planteados ahora, que bueno, está avanzado este HIF, el proyecto Tambor y lo que puede seguir. Lo que me quedó claro que se dijo de parte de la empresa es que esto es como que recién empieza. Esto es la primer piedrita que se pone, ¿no? Porque esto, de acá al gobierno que viene, se instalará la empresa, conseguirá los permisos ambientales o no, empezará a producir algo si es que se instala. Y bueno, después vendrá el segundo gobierno, ya son 10 años. Y ahí empezará a subir la escala, a aumentar. Vendrán otras plantas en el territorio también, que como está pensado la de Tambores, ¿no? Y bueno, es una producción que ellos pretenden en el año 2040 por lo menos tener, abastecer a Europa con exportación de combustibles, ¿no? Lo que se intenta hacer ahora acá es, junto con las plantas que hay en Latinoamérica que son piloto, ¿no? Porque nombró la planta que está en Chile, que es como la maqueta de lo que van a hacer acá. Después hay otra en Perú, entonces esto es una ruta del hidrógeno que se intenta hacer en toda Latinoamérica, hacia Europa, ¿no? Uh-huh. Y algo que va por ahí. Estábamos hablando, y comprometiendo, digamos, a años. Y siempre estamos hablando también de un recurso, porque hablamos de la cuestión ambiental, de la tierra, de la parte de la flora, de la fauna, pero acá hay un elemento vital que está en juego, que es el agua. El agua, sí. Igual en todos los casos, bueno, ¿no? Influye en todo. Una compañera que estaba junto con nosotros en la mesa, pudo agarrar el micrófono al final, pero bueno, ya cuando no había muchas ganas de responder preguntas, y hizo el cuestionamiento de, ¿no? Hace menos de 6 meses para atrás, 2 millones de personas estaban sin agua, tomando coliforme prácticamente, agua salada, y bueno, y esto se minimiza el impacto de la toma de agua, ¿no? O sea, que como que bueno, lo que se dice de la empresa es que la escala es poca, hay empresas que toman más, hay producciones que toman mucho más agua. El colega que estaba de la ciudad de enfrente nos decía, la cantidad que va a tomar por diario es lo que toma la ciudad, desde Colón. O sea, prácticamente la misma cantidad de agua que precisa la ciudad de Colón para abastecer a sus habitantes. Es un montón de agua que no sabemos en qué condiciones se devuelve ni cuántas se devuelve tampoco, ¿no? Bueno, tenemos tema para rato. Hay un montón. esto va para largo, pero bueno, hoy en día estamos parados en lo que fue esta audiencia.

allí llegué pingue canijo de CDS. ¡Pum! Esto está para cobrarlo. Dijo una voz popular.